Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En el recorrido de esta semana escuchamos voces en defensa de una ley que pretenden modificar, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que es perjudicial para la mayoría de los y las argentinas. También conocemos la organización de un encuentro feminista de comunicadoras populares. Recorremos la importancia de un insecto que es fundamental para la reproducción de las especies vegetales y también recordamos al libertador de los pueblos de América Latina. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Con 115 votos a favor, 102 en contra y 3 abstenciones, los diputados y diputadas aprobaron la modificación de la ley de alquileres. Vamos a conocer las miradas de diferentes puntos del país porque inquilinos hay en todos lados y son muchos. La oposición logró el quórum para iniciar la sesión gracias a la alianza entre Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el interbloque federal que responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El texto aprobado reduce el plazo de los contratos de alquiler de 3 a 2 años y establece que el precio se actualizará cada 4 meses. Esto decía el diputado por San Luis de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, durante su intervención en la sesión de la Cámara. Nosotros nos concentramos en derogar, en sustituir los dos aspectos más problemáticos de la ley. Uno, el plazo. El otro, el precio. El plazo, porque esto de haberlo llevado a 3 años, puede estar bien para Alemania, donde hay estabilidad y se sabe lo que va a pasar. Pero en Argentina, con el nivel de incertidumbre que hay, no tenemos ni idea de lo que pasa con la economía de acá a 3 años. Entonces es un plazo demasiado largo. Y por eso hemos propuesto volver al plazo que había antes, que es el de 2 años. Y en el precio, si hoy uno va a un supermercado y cuando está en la góndola no sabe si va a tener el mismo precio cuando llega a la caja, ¿cómo podemos pretender que se mantenga el mismo precio durante un año? Las organizaciones de inquilinos se concentraron en las puertas del Congreso y esto decía Romina, una docente que alquila en comunicación con el móvil de radiográfica de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna paritaria aumenta cada 4 meses los salarios y en cualquier caso, aunque haya algún ajuste, siempre está por debajo de la inflación. Con lo cual, lo que va a suceder es que se va a armar una ola. Además, los aumentos van a ser acumulativos con este nuevo régimen. Por lo tanto, en lugar de calcularse sobre el alquiler del primer año, como sucede hoy, se calculan sobre los 4 meses inmediatamente anteriores. Lo que va a hacer que sea una bola de aumentos imposible de pagar para los trabajadores, va a expulsar más familias del alquiler formal, va a hacer que un montón de personas que hoy por hoy llegan a alquilar un departamento o una vivienda tengan que irse a hoteles, eso va a aumentar el precio de los hoteles y va a haber más personas viviendo en las calles sin poder acceder a una vivienda digna, que además es un derecho constitucional. Pero la verdad que es muy grave, es muy preocupante. Leandro Vera Belli, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales en comunicación con Radio Kermés de La Pampa, explicó que falta un Estado presente para la regulación de los alquileres. La ley es una ley que es protectoria y amplía derechos. Es cierto que cuenta con un lobby feroz porque, bueno, hay una cuestión de que hay un corrimiento de las inmobiliarias porque aparece un índice, aparecen normas claras, aparece un registro en la AFIP, es decir, aparece el Estado con un conjunto de herramientas para poder incidir, lo que nos faltó y lo que falta es un Estado que diga, bueno, esto pasó, yo me tengo que hacer cargo y lo tengo que hacer. Con los actores, el Estado aún no logra comprender que entre esta relación entre partes privadas, ¿no?, un inquilino y un dueño, lo que se juega en el medio es el derecho a la vivienda. Ariel Doracio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor de Rosario, en comunicación con Aire Libre, también remarcó que lo que está en juego es el derecho a la vivienda. Bueno, lo que está en juego para 10 millones de personas es la posibilidad de seguir alquilando con un grado de previsibilidad, con muchas cosas para mejorar, pero que hoy otorgan previsibilidad, y que en el caso de avanzar la reforma de la ley, lo que hay es una salvajada en torno a la posibilidad de seguir abonando los alquileres de forma regular, porque... Víctor Bazán, el presidente de la Asociación Civil de Locatarios de San Juan, en diálogo con Radio La Lechuza, explicó que no habrá acuerdos entre propietarios e inquilinos. Serán imposiciones. La verdad es que no va a haber acuerdos. Igualmente cada 4 meses, pero no va a haber acuerdos. No, olvídate, acuerdo, ¿qué acuerdo va a ser? Te lo va a imponer el propietario. Te va a decir, pagame 40, 50, 30, no sabes con qué número te puede salir, a los 4 meses. Y bueno, y vamos a ver si vas a estar en condiciones de afrontar esos aumentos, y que van a ser obviamente superiores a la inflación. Y bueno, y después vas a tener que tomar la decisión de quedarte o irte, que no va a haber un acuerdo, directamente te lo van a imponer, va a ser una imposición. Por su parte, Germán Scherf, de la Asociación Platense de Inquilinos, en comunicación con Radio Futura, aseguró que se evidencia el poder que tiene el sector inmobiliario. Y bueno, no, la verdad que esto trae más incertidumbre ya en una situación bastante complicada que están viviendo los inquilinos hoy en día. Nosotros no consideramos que esto sea un avance, ni que tampoco signifique mejoras inmediatas en la situación que hoy se está viviendo. Pero sí marca el gran poder de lobby que tiene el sector inmobiliario como para haber ido para atrás con una ley que, bueno, que desde el inicio nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Pero creo que lo que también, digamos, es como una victoria para ellos, y bueno, a nosotros trae incertidumbre, porque ya desde el vamos hay muchísimos inquilinos que están diciendo que no pueden terminar de definir sus contratos porque, bueno, están esperando que la ley cambie. Y bueno, la ley sigue vigente y bueno, todavía no hay fecha para la modificación, ya que todavía queda que esto se mueva por senadores. Uh-huh. Lo cual, bueno, son tiempos políticos que no se pueden establecer fechas. Pero para nosotros sí es un retroceso. Un retroceso que no creemos que traiga lo que ellos plantean, ni baja de alquileres ni un aumento de la oferta. Al dejar el libre pacto entre las partes, ¿cuál qué índice utilizar? Bueno, obviamente, para las personas y los sectores que tienen menor poder de negociación en un alquiler, va a terminar utilizándose índices muy ligados al inflacionario, no vinculados a los salarios, y por ende va a terminar haciendo que constantemente aumenten los alquileres. Recordemos que esto permite ajustar el precio como mínimo cada 4 meses. El proyecto, con media sanción de diputados, será elevado a la Cámara de Senadores. Mientras tanto, sigue vigente la ley actual. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En Tilcara se realizó el segundo encuentro feminista de comunicadoras populares. Así lo cuentan en la producción de La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Un saludo desde la provincia de Jujuy para todos los oyentes del Expreso Farco. Y hoy vamos a contarles sobre el segundo encuentro feminista de comunicadores populares que se realizó en la localidad de Tilcara. La profesora Adriana González nos contó lo que fue este encuentro. El encuentro ha sido realmente maravilloso. El primer encuentro fue muy bueno y tuvo una fuerza enorme. Entonces sabíamos que iba a ser difícil de igualar o de superar, pero bueno, se logró ampliamente. Creo que tiene que ver con el programa que armamos, que armó la comisión organizadora, que quiero agradecerle especialmente a toda la comisión organizadora, a la comisión de comunicación. Fue una jornada bastante intensa, muchas mujeres presentes, como así también la invitación estaba hecha para varones y de la comunidad trans, que se hicieron presentes para participar. Por supuesto que no podía faltar la alegría, después de muchos debates, presentaciones, charlas, la alegría de una peña feminista. La peña feminista, que fue maravillosa, maravillosa. Actuó ahí Añahuita, Eugenia Moore y Lorena Carpanchay, coplera trans de Cafayate. La peña se llenó. No entraba nadie más, de hecho hubo gente que se quedó en los pasillos, en la calle, realmente muy contentas por ese trabajo. También estuvo el homenaje a mujeres destacadas, en este caso nos toca de cerca porque una de ellas fue Beatriz Cabana, conocida como La Negrita y también presidenta de nuestra fundación, donde está la radio La Voz del Cerro. A ella se le hizo un homenaje. Hemos instalado desde el primer encuentro los homenajes a mujeres de nuestro pueblo. Y este año le tocó a la querida Negrita. Fue un homenaje sencillo, con mucho cariño, y tenemos para la Negrita como regalo, como ofrenda a tanto amor que ella nos ha dado, un rebozo de las tejedoras de Caspalá. Y como decíamos, que fue una jornada intensa, donde hubo muchos talleres de participación, de charlas, donde también se disfrutó, se cantó y se bailó. Y las participaciones inclusive de las artistas también ha sido desde el territorio. Ha sido muy emocionante, nos hemos reído, hemos llorado a moco suelto, hemos cantado y hemos bailado, aplaudido. Se hablaron de los valores en este segundo encuentro que nos detalla la profesora Adriana González. Hemos puesto en valor la organización comunal, hemos puesto en valor la política comunal, las conferencistas han puesto en valor y en relevancia la política comunal, hemos puesto en valor construir conocimiento situado, conocimiento desde el territorio, cada una de nosotras, nosotres y nosotros hemos hablado desde nuestros cuerpos en territorio, ¿no? Con una presentación enorme que quiero reconocer, que es la de Jalia Yaguarmis, que se vino del Perú. De distintos puntos del Perú, las hermanas se vinieron hasta acá, que son mujeres diversas, ¿no? Entonces tenemos mujeres del colectivo LGTB, compañeras lesbianas, trans. Fue realmente muy amoroso, con una entrega absoluta al encuentro. Y para terminar, como siempre, se habla de un tercer encuentro, que ya comienza a prepararse. Esta vez fue Tilcara. Pero no sabemos dónde será este tercer encuentro. Seguramente ya lo conoceremos. Así es, qué desafío. Qué desafío. Pero bueno, contar que se han sumado a la organización del tercer encuentro, por lo menos tenemos 20 hermanas más. Bien. Así que estamos muy contentos. Así pasó este segundo encuentro feminista en la provincia de Jujuy, en una ciudad veraniega, turística, como es Tilcara. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las abejas son fundamentales para la reproducción de las plantas. Están en peligro por el avance de los agrotóxicos. ¿Qué podemos hacer para protegerlas? Nos lo cuenta el informe de Radio Tortuga de Altagracia. Y si hablamos de ambiente, hoy abejas y su importancia. Para esto hablamos con Ana Julia Di Meglio, ingeniera agrónoma y apicultora de la ciudad de Altagracia, Córdoba. Mi nombre es Ana Julia, soy ingeniera agrónoma. Soy de Altagracia y soy apicultora. Empecé a trabajar en apicultura hace apenas 3 años Después de haber cursado en la facultad la materia, que me dejó fascinada, y ahí empecé a tratar de vincularme con apicultores que me fueron enseñando el oficio. Fui ayudante de alumna un par de años y trabajé en el laboratorio de miel, además de haber trabajado también acá con apicultores de Alta Gracia, entre otras cosas haciendo rescates de colmenas. Las tareas de rescate básicamente surgen como una necesidad de vecinos que se encuentran con las abejas viviendo en alguna parte de su casa y que deciden no matarlas, porque yo creo que ya se ha generado como una empatía con las abejas y se sabe un poco la importancia que tienen. Yo empecé así con gente que me llamaba para hacer esto y no sabía bien cómo se hacía, entonces recurrí a otros colegas que me fueron enseñando, fuimos viendo. También cada rescate tiene sus particularidades, entonces como un aprendizaje eterno. El rescate y reubicación de colmenas consiste básicamente en tratar de rescatar toda la casa, la colmena, que sería la familia de abejas, con todos los panales donde ellas tienen su alimento y su nido de cría, donde están sus huevos, sus larvas y todo lo que van a hacer las abejas nuevas y la reina. Casi siempre se trata de acceder al lugar si hay que romper o desarmar algo y rescatar todos los panales, reacomodarlos en una colmena artificial, tratando de mantener la arquitectura de la colmena lo más parecida posible para no alterar sus funciones, porque ellas son muy sensibles y si no les gusta, agarran, toman vuelo y se van a otro lado, y así es como se ubican en lugares como en nuestras casas. Se trata de mantener todo como estaba en una colmena artificial y llevarla al campo. Y ahí dejar la abeja, la colmena en un apiario donde quedamos produciendo miel o lo que sea que hacen. Puede ser polen, pueden ser propóleos, puede ser veneno de abeja, que también es un producto que se utiliza. Bueno, debido a esta importancia que tienen las abejas en los ecosistemas, está bueno que a la hora de querer deshacernos de ellas en nuestros hogares, que no recurramos a matarlas o a quemarlas o a envenenarlas, sino que tratemos de encontrar algún apicultor o apicultora que se anime a llevarlas a una zona rural. En este caso, las personas pueden tratar de ubicar a algún apicultor. Yo, por ejemplo, me dedico a esas tareas junto con otros colegas. Y Alejandro en Córdoba, que es Guardianes de la Colmena, también trabaja en todo lo que es Sierras Chicas, Villa Allende, Córdoba. Bueno, las abejas para su colmena recolectan sustancias de los vegetales, el néctar lo transforman en miel, el polen lo utilizan como sustancia proteica para alimentar a las larvas y que se transformen en nuevas abejas, el agua se utiliza para mantener la temperatura de la colmena, las resinas las transforman en propóleos para sellar sus grietas y para mantenerse sanas porque tiene propiedades antibióticas. A la hora de el humano cosechar la miel, lo que hay que tratar de hacer es no quitar todo el recurso, sino dejar una parte para que ellas sobrevivan, claro. Y hay épocas en las que no llegamos ni a cosechar nada y las abejas se comen todo y peligra su vida, entonces hay que suplementar con jarabe o con miel que traemos de otras colmenas, porque, bueno, es sabido que hay cada vez menos recursos florales en el ambiente por el tema del desmonte y porque no se cultivan especies florales así como en gran cantidad, entonces suele escasear la miel. Las abejas son muy importantes para el medio ambiente ya que ejercen una función como polinizadoras junto con otros polinizadores. Cuando ellas visitan las flores en busca de alimento, van haciendo que el polen de una flor llegue a otra y así se formen las semillas y por ende los frutos. Y es así que gran parte de los alimentos que consumimos depende de los polinizadores, y si estos no existieran se extinguirían muchas especies vegetales que comemos para sobrevivir y también se extinguirían el humano, digamos, o muchas especies del mundo. Entonces por eso se suele decir que las abejas son vitales y que las tenemos que cuidar. día las abejas y otros polinizadores, que son muchos en realidad, se encuentran amenazados, están como en peligro de extinción, si se quiere, básicamente por el avance de la frontera agropecuaria y el desmonte. Cultivos que se siembran en gran cantidad no son los preferidos por las abejas, también por el uso de los agroquímicos. La mayoría son dañinos para las abejas y para otros insectos, pero las abejas son particularmente sensibles. ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? Y básicamente sembrar flores, arbustos o árboles nativos, enredaderas nativas, el algarrobo, el chañar, el piquillín, las lavandas, las albahacas salvias. Parece que estoy pensando que van para todos lados las abejas. El espinillo tiene mucho polen, no tiene néctar, pero tiene polen. Bueno, todo lo que sean flores. Si no atrae a las abejas, atrae a las mariposas. Si no atrae a las mariposas, atrae a los picaflores. Son todos animales hermosos. Bueno, sí, también reforestar. Estaría bueno que haya planes sólidos de reforestación, que todos los productores agropecuarios tengan que reforestar parte de sus tierras con especies nativas que sean benéficas para las abejas, que tengan recursos apícolas. También se puede utilizar plazas y espacios públicos, bulevares, plazoletas, rotondas, para sembrar flores que atraigan a las abejas y a otros polinizadores. También podemos hacernos más amigos, ¿no? Si tenemos abejas cerca, no morir del miedo. Está bien que revisten un peligro para mucha gente, pero también no tenerles tanto miedo. Por lo general, cuando nosotros pasamos cerca de una planta que está siendo visitada por las abejas, una planta con flores que tiene abejas dando vuelta, ahí es muy raro que nos piquen, entonces tampoco hay que tener miedo. Y si la colmena está viviendo en nuestra casa, bueno, la alternativa que ofrecemos los apicultores y apicultoras, y es un trabajo bastante frecuente que hacemos, es rescatarlas y reubicarlas. Las abejas son el único animal de cría que no se encierra. Abejas libres. Esto fue una producción de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un recorrido por la historia de lucha y el pensamiento revolucionario del general Don José de San Martín, libertador de los pueblos de nuestra América. El informe de Radio Riachuelo de La Boca. José de San Martín fue militar y un político preocupado por su pueblo. Comenzó su carrera militar en España, pero al enterarse de los hechos del mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de la naciente Revolución Americana. Había tomado contacto en España con círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha por la emancipación americana. Una vez en América, se dedicó a la organización de los ejércitos libertadores, primero los granaderos y luego el ejército de los Andes, pero también participó activamente en la política local, como en la formación del segundo triunvirato y también en la gobernación de Cuyo. Con las hojas que encuentro del diario de hoy, hago este sombrero igual al tuyo. Y en un palo de escoba cabalgo y me voy, como si me fuera yendo pa' Cuyo. Considero este como uno de los días más felices de mi vida. He venido al Perú desde las márgenes del Plata, no a derramar sangre, sino a fundar la libertad y los derechos que los liberales del mundo hacen alarde de proclamar en todas partes. Decía San Martín, separándose así de los que intentaban desde un falso discurso de libertad instalar un sistema desigual. San Martín luchó por la liberación y la unificación de varios países. Construyó junto a Bolívar la libertad de sus compatriotas. Bolívar dirá, ningún pueblo puede llamarse libre si somete a otro pueblo. Los Andes son dos colchones que saqué de la cama. Tus naves estos cartones y mi fusil, una rama. San Martín, más cercano a la acción que a los despachos y los escritorios, había desafiado al absolutismo imperial realista y había vencido. No sorprende que el jefe del ejército de los Andes pueda ser hijo de una india guaraní. Desde la historia no oficial pero popular, y por eso ocultada, se dice que don José era hijo de una mujer guaraní quien lo cuidaría como su ama de crianza. Eso explica en parte su compromiso y su reconocimiento con los hermanos originarios. Señores, sus hijos y los hijos de sus hijos recordarán este día con orgullo, porque dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libre de toda cadena, donde cada mujer, cada hombre desea su futuro sin importar su color, linaje o procedencia. Los botones dorados de papel glacé prenden mi uniforme de cartulina. Con maderas y clavos también inventé un sable de juguete que no lastima. Hablamos de un San Martín bolivariano y comprometido en la lucha continental democrática y popular a partir de su adhesión a las ideas de aquella época que estaban en contra del absolutismo. Esas fueron sus ideas y su guía de acción y de lucha. Las campañas militares más importantes de San Martín no se dan en Argentina porque él era más un general latinoamericano. Siempre tuvo problemas con la dirigencia de Buenos Aires, donde lo calificaban de cholo, tape o indio. San Martín es la figura más importante de nuestra identidad, pero a diferencia de la historia oficial, el mito de origen está en la patria grande latinoamericana y en la lucha democrática de los pueblos en defensa de sí mismos. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Dice que enviarán 3 sirvientes por cada hijo, solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en su casa gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Y en la pila de ladrillos que hay en el fondo, nadie sabe que me escondo, y es tu acampada del plumerillo. Nadie sabe que me escondo, y es tu plumerillo. Recordamos, como siempre, su frase: en estos tiempos más que nunca, seamos libres, lo demás no importa nada. Compañero del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada. Y aunque no es muy de veras, y hay tanto de fantasía, igual pienso que si me vieras, te gustaría. Yo igual pienso que si me vieras, te gustaría. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Riachuelo de La Boca, de Capital Federal, Radio Tortuga de Altagracia y La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo viaje del Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana